Sean todos bienvenidos al programa que ha cambiado tus mediodías. Bienvenidos a la 14ª edición, hoy, 20 de julio del 2022, en el Día del Amigo, desde Radio Pedal, para el mundo, el plato más picante, el más sabroso, está servido en tu mesa. Bienvenidos a este gran programa, ¡Pa! ¡Qué olla! Con grandes invitados, compas, ¿no? Y bueno, ¿les parece si ya lo presentamos? Él es Eduardo Rodríguez y es compañero de La Olla y merendero Los Bulevares. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día para todos. Bien, un gusto acá. Que estés acá. Primera vez en una radio. Bueno, tranquilo que... Te damos la bienvenida. Que te vas a sentir como en tu casa. Es la idea del programa, poder tener un espacio para que podamos hablar de todo lo que podamos y todo lo que queramos. Sí, muchas gracias por venir. Sí, la verdad es un gusto, de verdad. Era uno de los propósitos del programa, poder conocer la voz de las ollas. Así nace este programa. Tal cual. Recordá a la audiencia que nos estás escuchando a través de www.radiopedal.uy. Nos puedes seguir a través de Instagram, pa.queolla. Y recordar que este proyecto nace a través de otro proyecto, que es La Olla Pedal, que va a cumplir 3 años. Y a raíz de eso, recordá a la audiencia que detrás de la cabina se está preparando... aproximadamente para 80 y 100 personas un plato de comida, el cual a raíz de este proyecto nace Pa' Qué Olla. Y bueno, Eduardo, ya vamos contigo y queremos saber la ubicación de La Olla para contarle a la audiencia dónde es que funcionan. Bueno, te hago un poquito de historia y ya te hago todo. La Olla nace a iniciativa de un comerciante referente del barrio. Hizo la propuesta, tiró una propuesta en el Facebook cuando esto surgió. Y bueno, en la primera reunión que tuvimos, la tuvimos en una plaza. Éramos 9 personas en una plaza ahí, porque no sabíamos lo que estábamos enfrentando. ¿Más o menos cuándo? Perdona que te corte. En marzo del... 2020. Sí, a los 3 o 4 días que se declaró la pandemia. Y bueno, nosotros tenemos un local que es la Comisión de Fomento del Barrio Los Bulevares, que está en Ideario Artiguista 1947, frente a Liga Federal. Y bueno, nos tomamos 15 días para empezar a conseguir donaciones para armar, para cocinar. Y nuestra primera olla fueron 70 porciones. Nos sorprendió mucho, y a la segunda vez nos sorprendió más, que fueron 150. Y de 150 saltamos a 400 porciones por día. Empezamos cocinando un día a la semana, ¿tá? Y sirviendo merienda, y después empezamos a cocinar 2 días a la semana y no nos alcanzaba, y empezamos a cocinar 3 veces por semana, que es lo que actualmente estamos haciendo. Y en ese momento llegamos a las 500 porciones, así en 15 días llegamos a 500 porciones, y vimos con Matías Trasante, que es otro compañero de trabajo, empezamos a gestionar otra olla en Huracán del Paso de la Arena. Y vimos que no daba la... Y ahí empezamos con el tema de potenciar algunas otras iniciativas, y actualmente tenemos 22 ollas. Ahí está. 22 ollas, lo que es la coordinadora. La red de ollas y merendero de Los Bulevares tiene 22 núcleos trabajando. Ah, mira. Y entre esas ollas es que se coordinan los días. No, cada olla... O sea... Cubrimos los 7 días de la semana, ¿tá? Porque hicimos un mapeo de la zona y tratamos de cubrir los 7 días de la semana. Hay ollas que no cocinan los domingos, pero hay otras que sí, y la gente va como migrando a las ollas. Muy bien. Bueno, recordar a la audiencia que estamos hablando con Eduardo Rodríguez, vecino, y puede ser que arrancaste con La Olla, nos estabas contando, ¿no? Sos uno de los fundadores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está Eduardo. Te queríamos preguntar más o menos cuántas personas entre la coordinadora y La Olla particular que vos participás, ¿cuántas personas colaboran más o menos en La Olla? ¿Cuántos son los...? En La Olla nuestra, de los que arrancamos, quedan 6, pero tenemos gente que da una mano, o sea, viene un miércoles pero no viene el viernes, y otra viene el viernes pero no viene los sábados. Bien. Digo, tenemos una población, un sector de los colaboradores que no vienen todos los días, pero vienen una vez a la semana, vienen a colaborar. Y más o menos son unas 15 o 20 personas en la semana que están atrás de La Olla. Y la, y la merienda, ojo, que la merienda se sirve de lunes a viernes, todos los días se sirve merienda. Y una pregunta, Edu, ¿cómo se sustentan? Sí. Bueno, nosotros integramos la Coordinadora Popular Solidaria Olla por la Vida Digna. Bien. ¿Tá? De ahí recibimos parte de las donaciones. Exacto. Tenemos apoyo por el Plan ABC. Exacto. Y como toda olla, tenemos apoyo por amistades de la gente de la olla. La gente del barrio. Y la gente del barrio, que nos sorprendió gratamente también, la que puede colaborar, siempre está colaborando. Me parece muy bien. ¿Y ha crecido las personas que, a raíz después que el gobierno decide que no haya más pandemia o que se corte lo que es la emergencia, ha crecido, has visto un crecimiento en las ollas? El año pasado, en octubre del año pasado, nosotros tuvimos la posibilidad de tener unos contactos con el PNUD, que nos dieron una mano en un montón de cosas también. Y ahí pronosticábamos que después que se terminara a marzo... Perdóname que te corte, pero para la gente que nos está escuchando, ¿qué es el PNUD? El Plan para el Desarrollo de Naciones Unidas. Ahí está. Y ya habíamos hecho como futurología que cuando se terminara la temporada de verano iba a aumentar, y fue tal cual. Nosotros de enero a marzo tuvimos como una meseta, estábamos en 200 porciones todos los días, y después de los 15 días de abril teníamos 280 todos los días, y es lo que servimos nosotros, 280 porciones tres veces a la semana. Impecable. Y 120 meriendas de lunes a viernes. Impecable. O sea que va en aumento. ¿Eh? Va en aumento. Está bien, eso es bueno. Según desde el punto de vista que se mire. Sí. Según desde el punto de vista. Es bueno por la ayuda que han recibido. Es bueno poder estar sustentándolo todavía, de seguir recibiendo donaciones, pero no está bueno. Yo he visto gente lagrimeando en la fila, que estar con la viandita esperando que le toque el turno, estar llorando de vergüenza, porque nunca le había tocado pasar una situación de esta. Y eso nadie me lo puede contar. No, claro. Capaz que lo que decía acá el compa, claro, es la situación de que vos también lo comentaste al instante, de que pueden soportar o pueden aguantar, claro, pueden... Todavía lo que quise decir es que que es bueno que se pueda sustentar más gente. No, está eso bien, fue lo está que bien. Hice, aclaro. No, está bien. Que se pueda llegar a más. Tal cual. No, sin duda que no es una situación... digna, digámosle, o sea, lo dijiste vos también, personas en la fila llorando, no está bueno, pero bueno, la realidad marca que acciones como las ollas que pasa ahí en los bulevares están presentes y están más vivas que nunca. ¿Cómo es la relación del barrio con la olla? Me lo respondiste un poco, pero profundizar ahí. Sí, nosotros cuando recién arrancamos las primeras veces, no sabíamos cómo iba a responder el barrio, porque es un barrio que no teníamos noción del tipo de población que teníamos, ¿tá? Y empezaron a llegar los vecinos con su bolsita, a veces con medio kilo de arroz que tenían en la casa y traían para colaborar. Y se ve mucho eso, ¿no? Por suerte sí, la gente, el uruguayo sigue siendo solidario, sí. No hay con qué darle, ¿tá? Y bueno, y la gente responde con, te llevan ropa. Nosotros actualmente estamos prestando sillas de rueda también. Actualmente tenemos 12 sillas de rueda prestadas. Digo, hemos hecho un trabajo un poco más profundo. Hemos tratado de salir del solo el plato de comida. Queremos salir un poco más allá del plato de comida. Y es así que nos presentamos a los fondos concursables del ABC. Y actualmente tenemos 4 talleres. Tenemos un taller de panadería que fue un éxito total. Bien. El taller de mermeladas y conserva. El taller de maquillaje. Y tenemos un taller de electricidad que nos está dando una mano la gente de AUTE, con compañeros que trabajan ahí y no nos están cobrando la hora de profesor. Y tremendo. Contanos un poquito, ¿cómo se podría llegar a los cursos eso o a los...? Bueno, actualmente, yo la otra vez lo dije en una entrevista también, el curso de panadería nos sorprendió, explotó en 24 horas. Hay mucha gente interesada. En 24 horas se cubrieron todos los cupos que habían y bueno, hablamos con el profesor, acondicionamos un espacio más y actualmente tenemos 34, o sea, estamos al doble de los cupos que teníamos casi. Y una lista de espera, porque no podemos meter más gente en el local porque es chico. Sí. Permiso. Sobre esta situación que hablábamos fuera del aire y también acá al aire, de hacer algo más que un plato de comida. Vos, en representación de La Olla, ¿cómo ven esa acción de querer hacer algo más? Tenemos varios ejemplos, digo, porque podríamos estar horas hablando, pero tenemos uno de los gurises que están en el curso de panadería. Te explico un poquito. Los cursos son para la red de Olla, o sea, cualquiera de los 20 núcleos puede mandar gente a hacer los cursos. Dentro del proyecto, nosotros, para que no haya excusas, se le paga el boleto a la gurizá o a la gente, porque tenemos gente grande también aprendiendo, okay. Se le paga el boleto para que puedan ir a hacer la capacitación. Y tenemos un muchacho de 13 años que aprendió a hacer pan con grasa y a la tarde salió del curso y hizo pan con grasa en la olla que tiene la madre. Hizo 150 pan con grasa, un gurí de 13 años. Entonces, cuando por ahí dice que la gente no quiere nada, que no quieren aprender, yo sigo sosteniendo que es la falta de oportunidades y no la falta de ganas de la gente. Hablando de falta de oportunidad, ¿cómo ves el rol del Estado en esto? Nos contaste que Plan ABC se les da una mano y está rondando, pero el Estado en sí, ¿cómo lo notás? ¿Presente, ausente? Contanos algo, decinos. Y te puedo decir que el Estado, no sé si ustedes saben, Uruguay Adelante es una ONG que es intermediaria entre el Mides y la Coordinadora Popular Solidaria. Digo, los recursos que está brindando Uruguay Adelante actualmente son insuficientes. Hay muchas ollas que no han podido subsistir y nos está pasando, en el caso de ollas de nuestra propia red, que en vez de cocinar 3 veces por semana están cocinando 2, y las que cocinaban 2 muchas veces cocinan una vez a la semana, porque los insumos que reciben son insuficientes para poder cocinar, porque cada vez hay más gente. Bueno, redondeando más o menos la idea esta de la cantidad de ollas y eso, Seba, no sé si vamos a escuchar un temita o quedó algo más. Tengo algunas preguntas para trasladarle. Estamos hablando con Eduardo Rodríguez, parte de La Olla de los Bulevares, también de la red, y consultarte datitos de un par de números, ¿no? Dentro de la red, ¿cuántas ollas hay? Si tenés esa información. Tenemos oficializada, por decirlo de alguna manera, 20 núcleos, y tenemos 3 núcleos más que nosotros les damos una mano. Nos hemos puesto de acuerdo en toda la red, que cada una deja, por ejemplo, tenemos 3 merenderos que están fuera de lo que es el listado dentro de la coordinadora, pero cada olla deja medio kilo de leche en polvo y entre 20 le juntás 10 kilos, y bueno, y como hacen una vez a la semana y son poquitos, lo estamos pudiendo cubrir. Pero te puedo tirar números reales. Digo, nosotros llegamos al 500.000 de porciones de alimento entregadas en estos 3 años con los 20 núcleos, ¿no? Y estamos actualmente en 10.000 porciones por semana. Nosotros llamamos porciones de comida, contamos la merienda y los platos de comida como porción. Dale. Eduardo, antes de terminar, dejanos una dirección, algún teléfono, algo que te podamos, que la gente se pueda arrimar, alguna Bien. Donación, alguna cosa que pueda dejar, cómo se hace para. Y bueno, te paso un teléfono: 097-151-643. Y si no, nuestro local. Repetilo, por favor. 097-151-643. Bien. ¿Y el local está? En Ideario Artiguista, 1947, frente a Liga Federal, en la Comisión Fomento del Barrio Los Bulevares. Bien, bien, bien. Porque sabemos que el uruguayo solidario y alguna mano siempre. Y sí, otra. Siempre hay. Perdón, otra cosa que quería decir, que nosotros lo decimos en todos lados, que pueden ir a visitarnos cuando quieran, las puertas están abiertas y no tienen que agendar día ni hora porque no hay nada para esconder, entonces pueden ir en cualquier momento sin previo aviso, el que quiera visitar, ver lo que se está haciendo, digo. Buenísimo. Y otro comentario que quería hacer, si se puede. Sí, obvio. Que nosotros, cuando empezamos con Matías Trasante, que nos gestionamos la olla de Huracán de Paso Larén y los bulevares las gestionamos entre los dos juntos. O sea, son ollas que trabajan. Tanto uno como el otro tiene la posibilidad de acceder a la información de ambas ollas. Y la idea era de que la gente se sienta útil y tenga dignidad, que que se pueda ganar el plato de comida. Y esto, por ejemplo, el curso de panadería, ya te digo, es algo que nos sorprendió gratamente. Hay gurisas que ya están haciendo ojitos para y salen a venderlo, lo ven como una salida laboral. Claro. Y se está viendo, y eso también nos reconforta un poco. Y a futuro, Eduardo, ¿qué, con respecto a los cursos, ¿qué sueñan o qué ven por delante? ¿Qué se les puede ocurrir? Y nosotros estamos atrás de la formación de alguna cooperativa de trabajo, de hacer algún núcleo productivo para que también la olla pueda... Nosotros siempre apostamos a la autogestión, ¿tá? Precisamos no depender... Ser autosuficiente nosotros mismos. Y bueno, estamos buscándole la vuelta. Actualmente ya empezamos con la venta de mermeladas que estamos elaborando nosotros. ¿Tá? Que aprovechamos la fruta que se está por perder la vida útil, la transformamos en mermelada y le damos un poco más de vida. Y necesitamos siempre vender la mitad de las mermeladas para poder reponer los materiales, los frascos, porque lleva un costo importante en bollones, cosas. Pero la idea es la autogestión. Siempre hace tiempo que lo venimos mencionando, perdón. Y cuando vos autogestionás y ves, aunque sea sacas para comprarte una garrafa con lo que vos gestionás, tiene otro valor. Sí, obviamente. Totalmente. Por mi parte, la última pregunta, Eduardo. Hablabas de esa sensación que se genera cuando ves gente que colapsa los cursos de panadería, ¿no? Que más allá de que no hay oportunidades, hay muchas ganas, y que a pesar de todo la gente se quiere sentir útil, ¿no? Una reflexión para cerrar sobre... ¿no? Porque hay como un prejuicio sobre las ollas y los vecinos que concurren. Bueno, de que hay un montón de personas que realmente quieren una vida digna, ¿no? Me parece que tanto acá en Palermo como en los bulevares, como, no sé, en Artigas, Rivera, Cerro Largo, lo que sea, esto pasa. Y bueno, dejarnos una reflexión sobre eso, tu percepción sobre la falta de oportunidades y las ganas que hay en ser digno, ¿no? Sí, la gente no va a estar 2 horas parada lloviendo al rayo del sol para que le sirvan un plato de comida porque esté de viva, como dicen mucha gente, porque se escucha por ahí gente que no tiene nada que hacer, que está al pedo, y dice que la soya hay gente que está de viva. Y puede ser que en un núcleo de 180.000 personas, como se está sirviendo ahora en toda la coordinadora, que hayan 10, 15, 20, porque es un número muy grande, pero la mayoría de la gente está pasando mal. Y no quiere estar atrás de una cola para llevarse un plato de comida. Entonces hay que brindarle las oportunidades necesarias para que la gente se sienta digna y que pueda comer su plato de comida en la casa. Exactamente. Estamos con Eduardo Rodríguez, participante y vecino de La Olla Los Bulevares. Agradecemos que estés acá en los estudios Radio Pedal en Paqueolla. Saludo a todos, a todas las ollas que hacen posible esto y que a raíz de eso se pueda ver el trabajo más allá de un plato de comida. Esto es lo que nosotros también a través de este programa y del proyecto Pedal de La Olla siempre vamos a estar impulsando. Y bueno, queda algo más, si no nos vamos a la pausa. Dale porque las tenemos gracias nomás. Más invitados. Sí, agradecerte y tirar la promesa al aire de por qué no un día hacer un móvil desde allá para Paqueolla. Ya la producción estaba trabajando en eso. Ya nos abrió la puerta Eduardo, así que Eduardo, muchas gracias. Si tenés algo más para comentar, el micrófono es tuyo. No, agradecer la oportunidad porque no todos los medios de prensa difunden el trabajo de la soya. Atrás de la soya hay atrás de cada núcleo de olla hay muchas horas de trabajo, muchas horas de dedicación de gente que muchas veces le hace falta más de los que vienen a hacer la fila, ¿tá? Y está bueno que esto se difunda, que se sepa el laburo que hay atrás de una olla, porque siempre digo lo mismo, soy el que menos papapela en la olla, pero no... Pero me toca hacer este tipo de gestiones, ¿tá? Sí, y somos todos son importantes. Y exactamente, uno no podría tener éxito en lo que hace si no tiene un grupo atrás de que vos te vas y las cosas se hagan. Eso, por eso está bueno también agradecer a todos los que quedan trabajando. Ahora, les agradecemos de acá. Les agradecemos. Bien, de bien. Y bueno, recordá a la audiencia que este programa está saliendo en vivo a través de www.radiopedal, pero va más adelante, la semana que viene, le mandamos un saludo a nuestra compañera también que se encarga de la producción, va a estar colgado el podcast de este programa, claro, igualmente, que están colgados los anteriores programas. Podés escuchar la historia del candombe, el desalojo de los conventillos. El anterior programa, muy bueno también, el que estuvieron nuestros compañeros de Vilar de Voz. Y bueno, Agu, ¿te parece, para ir cerrando esta gran entrevista, saludamos nuevamente a toda la gente de la olla popular de los bulevares? Y Agustín pone un temita porque nos vamos a la pausa. Sí, vamos con Los Redondos y Juguetes Perdidos, que da el preámbulo a la siguiente entrevista que se viene. Bueno, gracias, gente. Por favor. Gracias, Eduardo. Y tenemos invitados. Grandes invitados. Natalia y Bruno, de Homo Ludens, vinculado al juego. Uno piensa en juego y se disparan un montón de cosas. En este caso, juegos de mesa. En este caso, juegos de mesa. Primero, agradecerles. Eso, agradecerles el espacio. Ya anduvimos por ahí charloteando también con los vecinos y las vecinas que andan acá en la vuelta en la olla. Y bueno, sí, en este caso es una invitación a un espacio sobre juegos de mesa. Bien, espectacular. Quiero que nos cuenten todos. Y te saludamos al compañero también. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, gracias también. Hago ahí como agradecimiento a la invitación. Sí, cuando vos acá decías como referido al juego, que se disparan un montón de cosas, muchas veces se piensa como eso, en las edades más chicas, ¿no? El juego como para los niños, para las niñas. Y bueno, en realidad Homo Ludens también apunta un poco a que a diversificar un poco esto y a ampliar que los juegos y el jugar no es solo para los niños, para las niñas, sino en toda la edad del ser humano. Y bueno, referido más a los juegos de mesa, tenemos esta actividad que va a estar, capaz que ya vamos diciendo algo. Claro que dale, sí, claro. Va a estar, la vamos a estar organizando con Homo Ludens junto a Casa A. Y Juegos Errantes, que nos apoyan, también son colectivos de ahí. Cuales también formamos parte. De los cuales también formamos parte. De hecho, Casa A es la sede de Homo Ludens. Ahí está. Desde el año 2014. ¿Ubicación de la Casa A para la gente que quiera participar, sí, o que quiera colaborar? Aquiles Lanza y Maldonado. Esquina Maldonado. Una casa rosada ahí, divina. Aquiles Lanza, 1160, esquina Maldonado. Y bueno, estos tres sábados que vienen, sábado 23 de julio, sábado 30 de julio y sábado 6 de agosto a las 16:30, se vienen este ciclo de encuentros de charlas, de jugar también, de compartir un poco experiencias con y saberes con personas que están como muy, muy ahí adentro de la temática, colectivos que abren como sus puertas para hacer actividades referidas a los juegos de mesa. Productores de contenidos también en el entorno virtual, personas que promueven el jugar juegos de mesa en bares y en diferentes lugares. Este sábado específicamente está como enfocado hacia, o sea, vamos a estar conversando con personas que promueven espacios y producen contenidos en relación a los juegos de mesa. Ahí, como decía Bruno, como pensando en que sí, el juego siempre se lo vincula como a la etapa de la infancia, ¿no? Y después en la adolescencia, adultez, es como cosa de niñes. Nosotros acá, en este caso, tiene que ver con los juegos de mesa. Reivindicamos la democratización del juego desde la vida adulta también, desde poder disfrutar de espacios de encuentro, porque también creemos que el juego es transformador y es eso, es promotor de encuentros. Entonces, bueno, desde ese marco y desde el marco del disfrute del ocio y el tiempo libre en la vida adulta, desde los juegos de mesa en este caso, es que proponemos esta actividad, que es una actividad libre, abierta. Sí tiene previa inscripción por una cuestión locativa, porque la casa es grande, y tiene los brazos abiertos para que vengan todas las personas, pero también necesitamos ir sabiendo cuántas personas se están anotando para eso, para ver disponibilidad de lugar. Pero bueno, se viene anotando un montón de gente, podemos decirlo, ya que hay un montón de personas que están interesadas en los encuentros, y para nosotros está de más, porque también la casa queda, o sea, en un territorio que también pretende abrir sus puertas para que puedan participar personas del barrio. Nosotros con Homo Ludens hemos desarrollado, ahí les cuento un poquito, sí, adelante. Algunas actividades que tienen que ver con esto, que no específicamente con los juegos de mesa. No sé, pre-pandemia, cortábamos la calle en diciembre, hacíamos una actividad que se llama Bienvenido Diciembre, e invitábamos a todas las personas del barrio con diferentes propuestas lúdicas, desde burbujas gigantes hasta mesitas con juegos de mesa, maquillaje, baile y tal, y montábamos un escenario. Estábamos muy añorando esos espacios, y bueno, en este caso eso se transforma en un ciclo enfocado hacia los juegos de mesa, que pretende eso, abrir las puertas de la casa y que puedan participar la mayor cantidad de personas posible, y que sea un espacio de disfrute y un espacio de encuentro. Bien. Qué bueno esto que vos decías ahora, porque dentro de lo positivo y lo negativo que trajo esta pandemia, una de las cosas negativas es el uso de las pantallas de los niños, de los niños de nosotros, de los vecinos, que les cuesta despegarlos un poco de la pantalla, y qué bueno eso que vos traías ahora de poder, a través de los juegos de mesa, no solo pensar que jugábamos cuando éramos chicos, porque muchas veces me pasa a mí, creo que le puede pasar al colectivo también, de recordar esos juegos de mesa como ¿no? Para pensar que antes se hacía esto, pensar que antes se jugaba lo otro. Y me parece muy importante esto que traen ustedes y este proyecto tan lindo que estamos escuchando a través de Paque Olla. Le damos la bienvenida y agradecemos también que tengan esta iniciativa, porque creo que es sumamente positivo que a través de los juegos nuestros niñes y nuestros adolescentes, o quien quieran participar de esto, puedan llegar a través de esto gratuitamente, ¿no? Sí, perdón, remarcar que lo que decían ellos y ellas y lo que decís vos, para todas las edades, ¿no? Y capaz que acá una reflexión les consulto. Esa cuestión de el juego puede transformar la sociedad, capaz que es una pregunta muy pomposa, pero con respecto a eso, ¿van por ahí ustedes? Sí, bueno, ahí como pensar también como en la filosofía que tiene Homo Ludens, que es lo que nos nuclea como colectivo, ¿no? Nosotros creemos que el juego tiene una potencia inmensa, que es parte de la cultura y que es transformador de la cultura. Por lo tanto, confiamos en que espacios, en que a través del juego podemos, sí, y la construcción colectiva, podemos, sí, transformar la sociedad, sí. Así que viene ahí con esa pregunta, claro. Porque sí, es parte de la filosofía y la esencia de Homo Ludens. Nada, nosotras estamos convencidas que es por ahí, y de hecho es como, es nuestro puntal. Vos sabés que le cuento a la audiencia, porque en esta semana de vacaciones me tocó ir con mi hija al atrio de la Intendencia, donde había muchos juegos de estos. Y vi mucha gente copada con estos tipos de juegos, que de repente no son los juegos que estamos acostumbrados a jugar, ¿no? Tal cual. Si querés contarnos algún tipo de juegos, así que podamos contarle a la audiencia de qué se tratan estos juegos. Referido a los juegos de mesa, claro. Puntualmente, bueno, hay distintos tipos de juego de mesa que en el mundo del juego de mesa, y bueno, puntualmente los que vamos también a estar disfrutando en este ciclo de encuentros van a estar, porque eso, tenemos muchos compañeros también que van a participar, que se dedican también a explicar los juegos, que también eso... Es un punto como bastante importante, ¿no? Uno dice, tal, juego de mesa, agarro el reglamento y juego. A veces también en ese sentido es como un desafío poder explicar un juego desde cero a alguien que se sienta a la mesa a compartir. Y cómo hacer eso disfrutable, porque a veces uno se pone ahí, se sienta y escucha, uy, qué bodrio. No, me voy. Y entonces eso también es parte de la persona que explica el juego. También es un gran desafío para que la gente se quiera quedar jugando. Ta, escuché la explicación, me quedo. Me quiera quedar jugando, quiera jugar otra vez, porque está también ahí desde el punto de partida. Si, si, si está bien, está buenísimo y cómo se explica, la gente cómo se arrima. Los juegos de mesa hay, hay desde juegos de mesa destrésico, así como puede ser un Jenga, ¿no? Como para poner un ejemplo, que uno tiene que sacar y que no se me caiga la torre, como algo más físico, ¿no? Destrésico de por ahí. Otros juegos más como estratégicos, donde uno tiene que sentarse y poder pensar una estrategia a largo plazo y poder decir, mira, si yo hago estos dos movimientos, me va a permitir más adelante hacer unos puntos. Nada, como pensarse a futuro. En partidas de una hora y media, dos horas, tres, cuatro, cinco, seis horas también, ¿no? Como bueno, poder... un poquito por ahí. Me quedé colgado con lo que dijo la compañera con el tema del ocio. Hay mucha gente que necesita matar tiempo, así que saber que hay un espacio ahí que tienen un lugar, pasar tiempo con compañeros, jugar. Y que sea algo positivo, ¿no? Algo que positivo. Ayude a pensar y bueno, a través de también de la convivencia, saber porque me parece muy importante esos puntos, ¿no? La convivencia, eso. El tema de pensar, el tema del ocio, lo que hablaba él. Y no te queríamos cortar porque no estabas cortando, ¿no? No, solo eso. Saber que tengan bien claro en que se necesita una agenda, ¿sí? O un previo aviso. Eso en la dirección, ¿verdad? Aquí les lanza esquina Maldonado. Sí, nosotros tenemos, bueno, en nuestras redes, en el Instagram de Casa A, en el Instagram de Homo Ludens, están como los afichecitos. Y ahí hay como varias información, un número de contacto que es el mío y el de Nati, en realidad, pero bueno, nos pueden mandar un mensajito también desde ahí. Si no, también la casa siempre está abierta, capaz que eso, en algún momento eso. Se pueda arrimar, che, mira, me enteré de esto, porque a veces eso, ¿no? Contamos con datos o con celular o con un correo o lo que sea. También en la casa está abierta como para golpear y decir, che, me interesó esto, me quiero anotar. También. Bien, bien. ¿Y horarios? ¿El horario de la casa? Sí. Bueno, el horario de la casa es como muy variable. porque en realidad la casa está abierta como a distintos talleres, distintas actividades que funcionan allí en la casa. Y bueno, eso, es la sede de Homo Ludens. Entonces también como en algunos proyectitos que nosotros estamos, a veces es... funcionan reuniones de planificación y además los talleres. Y bueno, la casa en sí no tiene un horario que diga está de 8 a 4, sino que puede estar abierta desde las 8 hasta las 10 de la noche en horarios variados. Entiendo. Por ejemplo, previo a este sábado, vamos a estar hoy a partir de las 6 de la tarde, que vamos a tener reunión con algunos de los expositores que van a estar este sábado. Bien. Y vamos a estar preparando escenografía y cositas lindas como también... Porque más allá de la propuesta de conversatorio, después juegos de mesa, también van a haber otras propuestas por ahí transversales para invitar a la gente. Después, el viernes vamos a estar y el sábado a partir de las 10 de la mañana vamos a estar. Así que si se pasan por la casa y dicen, vos, mirá, tengo ganas de inscribirme, tengo ganas de participar... Más que invitades. Bien, bien. Impecable. Seba, recordá a la audiencia que estamos a través de www.radiopedal.uy. Estamos en Casa en el Aire, San Salvador 1510, donde todos los miércoles, a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, funciona el merendero y olla popular Pedal, que está arrancando con su tercer año y a través de eso nació la colectiva En la Olla y a raíz de eso nació este programa Paque Olla, que va los miércoles... De 11 a 12. Estamos llegando a las 12, o sea, estamos ahí, vamos de a poquito a empezar a redondear este programa. Hablamos con Natalia Vázquez y con Bruno Carrera, de Homo Ludens. Carrera, perdón. Carrera. Carrera. Es muy confusa. La producción que está a cargo. Carrera. Se pasan la posta para la producción. Perdón. Porque tengo el compromiso. A ver qué pasó. Tengo el compromiso de mandar un saludo. Pues está Bruno acá, que nos conocemos de otro lado. Okay. Y yo quiero mandar un saludo a toda la gente de La Trama, que los hice sintonizar hoy, solamente para escuchar el saludo. Así que... ¿Qué es La Trama? Pero contame un poco, yo no... La Trama es un lugar, bueno, Bruno puede contar un poco mejor, que es uno de los coordinadores de ahí. No soy de los coordinadores, pero bueno, trabajo allí, es un centro abierto también que... que trabaja, bueno, abierto a la comunidad para las personas que se quieran arrimar, como tenemos algunos espacios de poder tomarnos un cafecito, una sopita, como algo calentito, podemos tener también un espacio de charlas ahí con las personas que se arrimen. También hay como, bueno, hay algunas duchas, tenemos como algunos servicios más de duchas, de lavado de ropa. Y bueno, y también esos espacios de charlas y de encuentro para personas que están en refugio, que están en calle, y bueno, como también un lugar de encuentro. Espacio. La trama ahí en Arenal Grande y Uruguay, ¿verdad? Uruguay y Arenal. Ahí está. Exactamente. Y bueno, Seba, para que ¿sí? Una cosita más, no nos podemos olvidar que bueno, esta actividad la organiza Homoludens, la apoya Casa A, la apoya Juegos Errantes, que es un colectivo de desarrolladores de juegos de los cuales también somos parte, también la apoya Devir Américas, que es una editorial a nivel regional y a nivel internacional. También la apoya Montevideo Gaming House, que es una tienda de juegos que también hacen posible que esta actividad sea abierta y sea un espacio precioso. También va a haber un sorteo, que esto es importante también resaltarlo. Claro, sí, queremos participar. De un sorteo. Hay Municipio B, no puedo creer. Apoya también Municipio B, la actividad. Va a haber un sorteo de un voucher de 2.000 pesos para poder canjear en la tienda Montevideo Gaming House. Contanos cómo hacemos para participar. Vas al evento. Vas al evento y participas. Los encuentros desde la caja. Encuentros desde la caja. Tres sábados, 16:30, en Casa A. Exacto. Con previa inscripción para nada, tener la locación. Y por mi parte, la última pregunta. Dale. Porque ya hablaban de la trama y bueno, empezamos a hablar un poco de lo que es la olla y qué sé yo. El juego y las necesidades básicas, ¿no? ¿Cómo es una necesidad básica, un derecho básico, algo que tiene que estar realmente así el juego? ¿O en general se deja, bueno, primero un techo, un plato? ¿Cómo ven ese esquema? Por lo general, cuando hay situaciones de emergencia, lo último que en lo que pensás es en el disfrute, ¿no? Como, o por lo menos eso lo pensamos. Ahora, también creemos que el juego encuentra, que el juego te puede brindar también algunas emociones, ¿no? Como esto desde el encuentro con la otra persona, o vos jugando en solitario, porque hay un montón de juegos que son solitarios, de disfrute, de plenitud, y entendemos de que más allá de tu situación en la que te encuentres, poder encontrar algún lugar para vos poder jugar, o algún lugar, o algunas personas que capaz que te inviten a jugar, o poder vos proponer, capaz que los espacios donde circulás, podés llevarte un mazo de cartas, o podés, y ahí también, ¿no? Como entendemos que también fomenta la creatividad, no solamente la creatividad en el juego, o sea, cuando vos estás jugando, sino también puede generar un trabajo sobre la creatividad para vos resolver los problemas diferente, para vos, viste, como encontrarte diferente con las personas. Así que eso, estamos convencidas y convencidos de que el juego es una parte muy importante de la vida y que más allá de que vamos creciendo en las diferentes etapas de nuestra vida, incorporarlo y más allá de la situación de cada persona, hay que jugar, gente. Hay que jugar. Sí. Y bueno, Seba, tremendo programa, el 14º de Paque Olla, en San Salvador 1510, en Casa en el Aire, en Radio Pedal. Tremendo. ¿Algo más? No, para mí, mandar una canción, despedir a los invitados y hacer como un cierre posterior a esto, si te parece, hacemos producción al aire. Ay, verdad. Así hablamos con... Capaz que nos da el tiempo de hablar con Rubén, a ver qué se está cocinando. Por eso, y hay algunos avisos parroquiales, llamémosle, aviso de la agenda, qué sé yo. Déjame saludar a la compañera que pertenece a la red de Ollas al Sur y también a la Olla del Mumi, que está con su cámara sacando fotos. Saludar a toda la gente que nos está escuchando a través de www.radiopedal.uy y en este programa Paque Olla. Una canción y volvemos. Dale, dale gas. Muchas gracias a los invitados. Por gracias favor, a ustedes. Gracias a ustedes. Volvimos. Estamos al aire. Volvimos con este gran programa número 14 de Paque Olla. Recordá a la audiencia que estamos en San Salvador 1510, en Casa en el Aire, donde este va a ser el tercer año que los compañeros, viendo la necesidad y el compromiso con la gente, han decidido poner esta olla pedal que cumple 3 años. Y a raíz de eso nace la colectiva y este hijo que cumple 14 años, que es Paque Olla. ¿Años? Es un montón. 14 programas. En el 14 aire. Programas. Saludamos a Sofía, que nos vino a visitar hoy. Hay fotos. Sí, sí. Gracias, y bueno, Sofía. Estamos, le damos la bienvenida al cocinero y la gente. A chef. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Marce? Yo hoy te cuento algo complicado. Atrasado. ¿A full? Me atrasé. Me atrasé. Me atrasé. Vengo medio corriendo. 12:10. Digamos que pocas manos hoy para este lado del mostrador, así que bueno, me atrasé, así que voy a ser breve. Estamos haciendo un buen guiso, vamos a hacerlo con fideo, lenteja. Lo que más me atrasó quizás fue tomate natural hoy. Hola. Hoy wow, mucho tomate triturado natural. Hola. Así que hola. Eso atrasó un poquito, pero le va a dar el sazón. Ey. Como siempre, como estamos acostumbrados acá en la olla de Radio Pedal, ¿no? Ese sazón especial que nos distingue y que, bueno, es para la gente, es para nosotros, es para la gente, para poder estar un poco mejor, para hacer un día diferente, para hacernos ricos por un día. Vale, un aplauso para Rubén, el cocinero y la gente. ¿Cuánta poesía? Recordá a la audiencia que en este gran programa número 14 nos estuvo visitando Eduardo de la red de Olla de los Bulevares y en la segunda parte del programa nos visitó Bruno y Natalia de Homo Ludens. Queda feo decirlo, pero qué programón. Programón. Escuchame, y quedan algunas cositas, algunos avisos, porque nos estamos yendo ya, nos están sacando, el operador me quiere sacar, la fotógrafa también. Es el julio, el mes de la afrodescendencia. Sí. Hoy en particular, en el Teatro Solís y de corte gratuito, hay un evento de música y danza. ¿Qué me decís? Qué bueno. Teatro Solís, danza, música. Vamos para ahí. No puede perder. Horarios. En el marco del 25 de julio, se viene el 25 de julio, Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, y además el mes de la afrodescendencia, se presenta el espectáculo Ovirín Mujer Poder. El mismo nos propone a la mujer como centro estructural de la transmisión y conservación de una cultura relacionada al legado de la matriz africana, su rol en el proceso de resistencia y la construcción de identidad. Este espectáculo está basado en el canto ritual de la cultura Yoruba, que no es Yoruba, y la representación de su danza en la mitología africana. Entrada gratuita, como dije, y hay que retirarlas en el teatro, en la boletería. Bueno, hay que ir hasta ahí, 18 de julio, casi ahí al fondo, ¿no? De la Plaza Independencia. Cualquier cosa, hay un teléfono, 1950, esto es por la Intendencia. Y me pasaron otro dato, antes no quiero aburrir, pero bailolla popular. Opa. Olla popular, 1 de mayo, baile, 30 de julio, el sábado, 23 horas. DJ Nina, Vicky Style, Kung Fu, nuestro amigo. Amigazo. Fabica, DJ Junior, Selecta. Lugar, espacio, comisura, capacidad limitada. Bueno, hay que reservar, si querés reservar, 092-616-140. Atento a la producción, sábado, porque de repente baila. Podemos ¿sale conseguir equipo? ¿Alguna free? No, pero podemos ir a bailar, pero podemos conseguir algún datito más o algún móvil a través de eso para que nos cuenten esta movida que se viene. Yo pensé que querías ir a bailar. ¿Algún free pass no podemos conseguir? Para sortear, entre la... Bueno, linda propuesta. Y tenemos conductor, invitado, ojalá que sea... Gracias. Matías de Arrascaeta. No, de Arrascaeta no. Arrascaeta solo. Es un comienzo de una nueva, de un nuevo proceso radial. ¿Quién ojalá, yo les agradezco muchísimo por haberme dado el espacio, por haberme dado la chance. Y bueno, un placer total. ¿Estuvo bueno? Realmente estuvo muy, pero muy bueno. Vamos arriba, vos. Agradecemos a la producción de este gran programa y recordá a la audiencia que cuando llegan tus mediodías, el plato con más sabor, el más picante, fue servido en tu mesa. A partir de este momento se va... ¡Pa! ¡Qué olla!